Es un placer poder contar hoy con Roque Javier Oller, creador y director del medio deportivo Ágora Fútbol. Primero de todo, Roque, ¿qué es Ágora Fútbol? Pues como tú bien has explicado, Ágora Fútbol es un medio deportivo totalmente dirigido y coordinado por estudiantes de periodismo con el que tratamos de dar nuestros primeros pasos en la profesión. Y Roque, ¿cómo se te ocurrió la idea de venirte a estudiar a Madrid y crear un proyecto desde cero? Pues la idea de estudiar a Madrid ya estaba presente en mí desde bachillerato, pues consideraba que era la opción más correcta para poder formarme y dedicarme a lo que realmente apasionaba. Y lo de crear un proyecto desde cero, como te he comentado antes, la idea era poder complementar lo que aprendíamos en la carrera y poder tener experiencia que de otra forma era difícil que íbamos a conseguir. Y hablando de la carrera, Roque, mucha gente la critica. ¿Qué piensas tú de la carrera de periodismo en la actualidad? ¿Está bien estructurada? Hombre, yo creo que prácticamente todos los estudiantes de periodismo pensamos lo mismo, y es que la carrera está mal concebida. Demasiados contenidos que realmente no lo vamos a utilizar en un futuro, y creo que tiene demasiadas asignaturas que son más de relleno para complementar esos 4 años de duración que otra cosa. Y yo creo que es una carrera que debería ser mucho más práctica y que totalmente al contrario es totalmente teórica, y algo que en un futuro yo considero que un periodista necesita muchísima más práctica y experiencia que teoría. Me imagino, Roque, que has tenido muchos momentos buenos ejerciendo como periodista, pero ¿cuál ha sido el día en el que más satisfecho te has sentido ejerciendo como periodista? Hombre, pues para mí fue un sueño cumplido cuando apenas un par de meses después de comenzar a estudiar aquí en Madrid ya pudimos estar en un partido presente en el campo acreditado de la selección española y codearnos con los periodistas en la rueda de prensa, por ejemplo, que habíamos visto desde niños en la televisión. Poder conocerlos, hablar con ellos y estar trabajando, por así decirlo, codo a codo con ellos, por un lado aprenden muchísimo más que en cualquier clase de la universidad, y por otro lado es una experiencia que me llevaré siempre para mí. Por ejemplo, también otro día que es inolvidable, cuando estuvimos en nuestro primer partido de Copa del Rey, que también coincidió que era nuestro primer partido a pie de campo. Y bueno, son experiencias que guardaré siempre. Y por último, Roque, con todo el tema del coronavirus, el periodismo se ha visto muy perjudicado. ¿En qué te ha afectado y qué tienes pensado hacer en un futuro? Hombre, creo que quizá el ámbito periodístico no ha sido el que más afectado se ha visto, pero sí es cierto que ha influido. Los patrocinadores, al fin y al cabo, tienen menos dinero para invertir, y eso nos afecta. ¿Y qué tengo pensado para un futuro? Pues como imagino que tendrá el resto de sectores, esto antes o después tendrá que ir para adelante y volver a la normalidad. Espero que sea cuanto antes. Muchísimas gracias por tu tiempo, Roque. A ti, muchas gracias.